digno de su hogar y que siempre está en paro sin poder trabajar. Día a día en la chabola, al final de la ciudad, esperan cinco bocas a las que alimentar. Su mujer trabaja fregando en un portal, es la única que acude a casa con jornal. Le reprocha y tiene razón, es un paria del progreso, el patrón es el que manda y se tiene que callar. Si los encontró vacíos, eso solo te demuestra que es difícil encontrar un amigo aquí en la tierra que te quiera ayudar. Pero hay gente que le dice que su suerte va a cambiar, seguirá siendo paria pero en otra ciudad. Rico y tiene capital, es un paria que trabaja por un poco de jornal. Y si abusan de su voluntad, ¿qué puede hacer si no calla? Si protesta en la calle, su familia se verá. Es un paria que defiende el destino de su hogar. Y si protesta en la calle, su familia se verá. Y si protesta en la calle, su familia se verá.